Chris, ¿por casualidad sabe la hora que es? La verdad, no. ¡Oh! ¡Chis! ¡Plante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡T-O-R-Q-E! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Músicas. Músicas. Top en con Alberto Pérez. Músicas. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. ¡Rockeros! El que no esté colocado, que se coloque y al lobo. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Estamos aquí al habla con Afónicos, actualidad por la última grabación que han hecho, los Hank Marley. Pero si os parece, vamos a hacer un poquito de historia de la época que conocimos, aquellos tiempos de la NAPE. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando ya Afónicos? Ya unos cuantos, ¿no? Pues ya creo que estamos en el año 35 de banda. Empezamos en el 89 y vamos a entrar en el 24, pues más o menos casi 35 años. Y nada, empezamos en la nave, José Luis López, hola. Javier, soy Santi Garri y yo que soy Quique Romero. Esa es la composición de la banda y básicamente estamos haciendo el mismo rock que pretendíamos hacer cuando empezamos. De aquella época, el famoso disco con portada negra donde incluisteis 3 versiones, un poco curioso, ¿no? ¿Se puede incluir una, pero incluir 3? Bueno, las referencias nuestras eran lo que nos gustaba y entonces lo que hicimos en las versiones fue darle una pátina de lo que pensamos que debería ser el sonido de la banda. Entonces por eso incluimos el Sitting, incluimos el Come Together, incluimos Waiting. Mm-hmm. Peter Gunn, has dicho 3, pero a lo mejor no vamos al 5, sí. Sí, nada más muy bien. Al principio empezamos con las versiones y te da mucha solidez para definir lo que quieres hacer luego con el grupo. Ahí buscas el sonido y luego ya a partir de ahí pues vas perfilando el estilo. A mí me gusta mucho hacer versiones. Después yo lo que oí un run, no sé si poco se llegó a confirmar, ¿el disco en directo grabado en la nave o no hubo, se llegó a salir? En la nave no hicimos disco en directo, hicimos un disco grabado en el estudio de la nave, pero que no vio la luz porque la nave al final se cerró y no teníamos discográfica y nosotros ya estamos en un estadio de desintegración como grupo Entonces no cuajó, y lo que sí hicimos fue hace unos años rescatar temas de esa grabación y publicarlos en el 3.0 con el disco original, con la misma compañía, bueno, con Lollipop, que había heredado los derechos de la fábrica, y entonces hicimos reedición del disco original más un disco de cositas que habíamos ido grabando a lo largo de los años, y unos temas que grabamos en el año 17, por ahí. Sí, hicimos. ¿Era en directo o en estudio? Yo luego lo que había dado es que había por ahí un disco en directo. No. Es todo estudio. Uh-huh. Todo estudio. Ya haremos, el directo lo haremos en el 50 aniversario. Un poco, bueno, como vosotros lleváis muchos años, un poco como habéis visto el mundo del rock a lo largo de los años. ¿A mejor, a peor? Un poco cómo veis la situación del rock en España. Yo creo que es cíclico. Hay etapas que hay bandas muy buenas, luego se recupera un poco la moñez, entonces quedan un estado de prevalencia ñoño en la gente que escucha, y como reacciona esa ñoñez vuelven a aparecer grupos potentes. Entonces, bueno, ahora estamos que como hay tanta oferta, pues igual hay puedes buscar grupos muy interesantes, muy muy potentes, y luego pues la ñoñez sigue ahí. Los ñoños y boom. Volvemos por entrar ya a la actualidad. Me gustaría un poco dos cosas, bueno, tres. Vamos a la tercera cosa. ¿Cómo surgió la idea de hacer una versión de Las Grecas? Lo curioso es que a la vez es en inglés. Y la tercera curiosidad, de que Mercy Corisco aparece en el vídeo, pero no canta. Que eso, ya habrías un puntazo que hubiese cantado, ¿no? No, sí canta. Sí canta, ¿eh? ¿Sí canta? Sí, canta. Sí. Claro. Apenas se oye. En la introducción, de hecho. Hace voces. Hace voces. Media estrofa, por ahí. Y coros también. Pero vamos a retomar la pregunta. El tema era una propuesta loca de hacer un tema de rock. Canalla, rock kinky de las Grecas, que. Y entonces pasarlo por el tamizafónico y darle también una pátina, que hicimos una intro tipo Zeppelin. Merche es amiga, entonces le propusimos colaborar. Entonces Merche canta, de hecho, a dueto conmigo, está en el tema, está continuamente haciendo su voz, y en los estribillos entra a coro, como hacían las Grecas al unísono. Y protagoniza el vídeo, que ha sido dirigido por Jorge Rivera, director malagueño, amigo nuestro también. Bueno, yo creo que es un producto bastante bastante decente. Interesante. Y bueno. Esto parece como canción como single. ¿Va a ser parte de un disco o cómo lo tenéis planificado? Va a ser parte de un disco nuevo de Afónico, se va a llamar One Shot. One Shot ya se salió como single hace unos meses. De hecho, el disco se va a llamar One Shot. De momento, a lo mejor podemos cambiar de opinión. El segundo single ha sido Loving You Madly, que ha tenido muy, muy buena acogida en redes. Y podéis escuchar ahora mismo Loving You Madly. Hace eso, cuando vosotros empezaste, solo había una forma de sacar el disco, que te lo pusieron en discográfica, pero como todo se ha cambiado, ahora mismo ya hay tres formas, entonces no sé cómo jugar de las tres. ¿Lo pagan la discográfica, lo pagáis de vuestro bolsillo, o lo pagan los amigos con el crowdfunding? ¿Cómo lo vais a plantear? Lo hemos pagado nosotros todo, pero tenemos una discográfica, que es Lollipop, que en su día se supone que vamos a hacer reunir algunos temas más que tenemos ahí en la cartera y que vamos a ir sacando poco a poco en redes, porque ahora, y se supone que haremos un disco CD físico para que la gente lo pueda comprar en los conciertos. La historia es que ahora han cambiado bastante los métodos de todo esto. Antes lo que hacía la gente era sacar un LP, lo que llamaban un LP CD o lo que fuera, pero ahora ya, como están las cosas tan raras, y la gente lo que hace es que saca un single y lo lanza en redes, y luego sacan otro single y lo lanzan en redes. Entonces, hombre, nuestro deseo sería conseguir hacer un LP, pero bueno, habrá que adaptarse a los medios, a los tiempos, y iremos sacando single por single. Bueno, eso es formato paquirrín. A mí me gusta formato. Y a mí, formato LP. Nosotros vamos a hacerlo así. Yo pienso que. Pero vamos a ir sacando, como los tiempos van así, pues vamos a ir sacando single. Pero queremos O sea, pero, vamos a hacer. Pero volvemos al principio de esto. Al principio, en los años 60, solo se sacaban singles. Claro, era singles. Luego se hicieron lo que eran un EP con cuatro años, y luego dijeron un LP. Entonces, y ahora hemos vuelto otra vez al formato single: no. Sacas un single, otro single, y cuando ya funcione y tengamos un pack de 8, 10, 12 canciones, pues haremos un esfuerzo y editaremos un disco físico para, sobre todo, para vender en los directos. De hecho, es que ya están los temas prácticamente así del disco. Nos quedan un par de temas por terminar. Es que lo decía aquí el compañero que cómo ha cambiado todo, porque hace muchos años los grupos decían, he vendido 20.000 discos, ahora yo no hice 20.000 discos, ahora tengo 200.000 escuchas en Spotify o 200.000 vistas en YouTube. Y es como, todo eso ha cambiado. Efectivamente, ahora es eso lo que te da la proyección, porque si no tienes escuchantes en Spotify, en YouTube y en todas las redes, pues no tienes exposición mediática y la gente no te conoce. Entonces, cuanto más exposición tienes, más te conocen y la gente viene a los conciertos, y entonces es lo que te da el índice de digamos, popularidad o aceptación en el público. Si no, pues la gente no te conoce. O sea, que ahora mismo ese es el camino. Muchas cosas que yo pregunto, por ejemplo, ahora con esto de las redes sociales o los grupos, es a través de alguna red, alguien os ha dicho, oye, ¿cuándo vienes aquí a tocar a Argentina, a Chile, a Italia? No sé si poco os ha surgido. Cuando nos llamen, no nos sale nada de momento. Pero vamos. Vamos a ver cómo va Loving You Madly. Vamos a esperar a ver si tiene mucha tirada. Y bueno, pues tenemos nuevos proyectos de grabar más vídeos con más hit que estamos preparando. Sí, ha sido curioso. Hemos tocado en Gijón no hace mucho. Que venía gente a los conciertos que ya nos conocía y no los conocíamos de nada. O sea, que se habían preocupado de meterse en internet y le había molado al grupo por lo que fuera, por cualquier cosa que habían escuchado, y habían investigado. Entonces nos pedían canciones de hace la tira de años que ni las tocamos, pero claro, tenemos que tener preparadas para cuando volvamos a Gijón tres o cuatro que nos dijeron por cojones. O sea, eso tiene que ser así. Eso es curioso, por ejemplo. Es para lo que sirve todo esto. Sí, nos decían, tocar el día de escuela, ya falto. Y nosotros, ¿cómo es esto? ¿Un, dos, tres, sí? Qué tío. Es una broma. Recientemente tocaste en el Piatas, poco como fue la experiencia en Alcorcón, que poco el único que sigue vivo de la masacre que ocurrió en Urdinsa, porque desde que la Blasa dejó de ir a Urdinsa, aquello se ha quedado un poco trastocado. Bueno, pues el sitio es espectacular, realmente. En fin, curramos porque le dimos el callo, estuvimos tocando dos horas. Y el sitio, pues chico, no sé, el que lo conozca sabe cómo es. Es una pasada, parece que estás en el mundo pirata. Aquello es. Nos trataron bien, cenamos allí, bien, en fin, bueno. La experiencia guay. Estuvo bien, hubo bastante gente, bien. La experiencia muy bien. Y es lo que quería comentar, porque hace años yo lo que tenía sabido que era de los únicos que pagaba fijo, porque aquí en Madrid ya el fijo se hace historia. Cuando hoy ibas a nave te pagan 25.000 pelas, vas a licor te pagan 25.000. Y 40, que yo la programaba. Cuidado. Sí, la nave veía fijo, claro. Quitando los días, los lunes, martes y miércoles que hacíamos una cosa de chupitos, pues los demás eran fijos, ¿no? Y sí, nada, ahora es muy complicado. Es muy complicado encontrarte cosas así, ¿no? Todas las salas te pretenden cobrar. Es muy simpático salir fuera, porque el concepto es otro. Digamos que fuera, pues la gente sigue enamorada del rock and roll, la gente apuesta por ello, y no le importa gastarse los duros en traer a grupos. Aquí en Madrid, como bien tú dices, pues está la cosa un poquito jodida. Salvo honrosas excepciones, pues está la cosa un poquito fastidiada. Pero bueno, chicos, habrá que. Igual que nos sacamos discos, que estamos en internet metidos y en listas de reproducción y todo esto, habrá que adaptarse a los tiempos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, pero hemos hecho el Rockville, hemos hecho el Gruta 77, hemos hecho el Fan Club, sí. Y que trata muy bien a los músicos y que. Fan House, ¿no? ¿Eh? Fan House. Fan House, sí. Entonces ahí hay un fijo más un porcentaje de por público y por tal, o sea que y bueno, hay todavía salas que cuidan a los músicos y cuidan al público también, porque eso es interactivo, yo creo. A todo esto yo siempre hacía mi pelea que a verla, Aira, la famosa Asociación de Músicos de Madrid, lo que no seas que se dedican, porque fue, es la primera obligación que tenía que ir, irse a la bolsara, señor empresario, si usted queda aquí que el punto que de que pagar un fijo aquí en la de aquí en la sala, ni a porcentaje de caja, ni a esa. Yo esa era la primera obligación de la Asociación de Músicos, que luego se llevó a que se dedicaran. Desconozco el tema, la asociación. Yo desconozco el tema, no sabemos nada. Se hablaba de un sindicato de músicos, pero yo no sé si existe o no. Aquí no. Sí, pero que parezca un accidente. También hay que yo quisiera romper una lanza por las salas, porque no es fácil, cada día hay más presión con el tema de impuestos, con el tema de normativa. Es complicado, ¿eh? No te digo, pues ya sabes que hay sitios que hay que ir pagando, si no, no te alquilan la sala, pero no llegando a eso, yo comprendo que tienen mucha presión por parte de las instituciones actualmente. No es como aquello que montabas un concepto y no pasaba nada, ¿no? Ahora yo creo que tienen bastante presión. Entonces, claro, tiene que ser un ten con ten, que todo el mundo salga beneficiado, el público, el dueño de la sala y los músicos, por supuesto. Todos nos acordamos del famoso matanzo, la masacre que hizo en aquella época. El desigual de Castelfuertos, no puedes hacer conciertos, no tienes escenario. En el Templo del Gato, no sé si también fue cosa de matanzo de quién fue, pues también se lo cargaron al Templo del Gato. Sí, hace poco, ahora es el almacén de Casa Parrondo, que es un restaurante asturiano que hay al lado. Es penoso, es penoso. Yo cuando voy a entrar allí con las piezas de carne a los curritos y tal, digo, joder, tío, porque ha sido para mí una de las mejores salas de Madrid, sí, ahí aprendimos mucho todos. Es que, por ejemplo, yo creo que ellos, por ejemplo, cuando no nos conocen Cristo, a los NOFX, cuando no nos conocen ni el dato. Sí, ya, no sé, bueno, eran cojonudos, tenían al cantante de los nativos, Jimmy se llamaba, me parece, ¿no? Estaba a sueldo en California con la oreja puesta, comprando música, vinilo, de aquella que te hablo es en vinilo, y el tío todas las semanas empaquetaba 30 o 40 vinilos y los mandaba al Templo del Gato. Su trabajo era ese. Le pagaban allí la estancia, el tío haría sus movidas y lo que fuera, pero tenía que mandarles una caja de importación de vinilos cada semana. Entonces tú ibas al templo y ahí escuchabas maravillas, claro, recién saliditas del horno. Y claro, así sí. Hoy por hoy, aquí, y cojo mi móvil, aquí tienes toda la música del mundo. No tiene esa valoración, ni el chaval joven tiene esa cosa que teníamos antes de comprarte un disco, ir a casa, vamos a escuchar esto, vamos a una birra. Me llevo la ronete aquí. Claro, no sé si claro. En fin. Que, por ejemplo, siguiendo con el tema del templo, que por ejemplo, yo lo que yo que ahí, por ejemplo, cerró también cosas de historias del Cronen, algunas series de televisión, estoy también médico de familia, pero cosa pena que se haya caído, sí, como no, se han caído otros muchos. Me parece que sale en historias del Cronen, que también sale la nave, por cierto. Sí, sí, creo que sí. Sí. Aquello fue penoso. Tengo que hacer una llamada. Otra cosa que me imagino que a lo largo de esos años, meses, os lo habrán preguntado, ¿cómo habéis sobrevivido a estos dos años de pandemia? En el ensayo, en el local y haciendo lo que podéis, ¿no? Pues la verdad es que no me acuerdo de la pandemia. Estuve encerrado. No sé, es que fue... Super, sí, hubo un parón ahí, ¿verdad, Santi? Nosotros es que dejamos ahí de tocar. Hubo un parón porque, claro, estaba prohibido salir, no sé. Sí, pero y... sí veníamos a ensayar, ¿eh? Sí, pero cuando se pasó cuando abrir, un poco abrir, todo, veníamos todos aquí con mascarilla, que si estás vacunado, que si no estás vacunado. Que si te echas el gel de ese. El gel, no sé qué. Y, bueno, sí, fue una época de... Una tos. Y todo el mundo justo. De mucha parada. Fue una época, pero bueno, hemos reiniciado y, bueno, ahora estamos ahí funcionando. Bien. Una que surgió en estos meses, que no sé si quizá vosotros lo habéis visto de futuro, que se pueda surgir, que eso tocas aquí y lo ve todo el mundo, los famosos conciertos por vía streaming. Ah, bueno, no lo hemos trabajado. Hicimos un conato, pero no tenemos medios ni cómo hacerlo. Si nos proponéis algo, vosotros los internautas, pues, ¿por qué no? ¿No? Claro. Pero, que eso fue un flipo, porque veías a uno en su casa, sentado, otro en la cama, cada uno en su casa y todos tocando juntos. Ah, tú dices no estando los músicos juntos. No, las dos opciones, que también ha habido conciertos que algunos medios de pago ya pagando entrada, tú pagabas como ahí para cualquier entrada y veías el concierto online. Pero también la otra opción de los conciertos confinados, que cada uno tocaba en su casa. Ya, no lo hemos trabajado. No. Es que en pandemia prácticamente fue muy un paro muy gordo. Además, para eso tienes que tener un buen equipo en casa. Claro. ¿Vale? Para tocar vía online hay que tener un equipazo que vale mucha pasta. Y nosotros no. Nosotros somos de local. ¿Y proyecto del próximo concierto? ¿Tenéis algo a la vista? ¿Un poco cómo veis? ¿O está la cosa complicada que, de la que estamos hablando? Pues vamos a ver, no nos podemos quejar de fechas. Lo que pasa es que ahora nos interesa estar un poquito hasta agosto, ¿no, chicos? Me parece que no hay nada. Sí, ¿no? En junio me parece que hay algo, ¿no? Está lo de... Lo de tenemos Marta. Que mirar el calendario. Bueno, Quique lo sabe. Vamos a subir a... Lo de Olga. Lo de Olga es para septiembre. Lugo, ¿no? ¿Cómo se llama? Orense, por ahí. Pero eso es en septiembre también. Ah, en septiembre. Tenemos ahora que chupar un poquito de local, que no, nos viene muy bien, porque hemos estado tocando mucho. Tenemos que acabar los temas que tenemos esbozados para el disco, como te hemos dicho. Y no está de más que estemos un poco metidos aquí, dando el callo y ensayando y tal, ¿sabes? No, pero ahora mismo concierto. Tocamos el 6 de agosto. ¿No? 5 y 6. 5 y 6 de agosto. En Molina de Aragón, bueno, no sé cómo se llama el pueblo, el día 5. Y el día 6 tocamos en Molina de Aragón. En el Rada Festival. En el Rada Festival. Y bueno, y luego ya empieza, ya en septiembre empezamos, ya volvemos a subir al norte. En fin, ya hay cosas, ya te lo iremos contando. Bueno, que se me estaba pasando, que tenemos música para escuchar. Por ejemplo, empezamos con la versión de la Crecas. ¿Para escucharlo? Venga, escuchémosla. No, tú lo metes ahí en el disco, ¿no? So bad and madly, but I don't know how I'm gonna tell you. I wish you could understand me, but you don't realize you get away from me. Or out of nothing, no more suffering. All I want is that you kiss me. Remember that I need to be close to you. You don't realize you get away from me. All I want is that you kiss me. Remember that I need close to you, you don't realize you got away from me. If I can say so, if I can say so, give me your love and kiss me, my darling. Ay na na na na, ay na na na na, ay na na na na na, ay na na. But I don't know how I'm gonna tell you. I wish you could understand me, but you don't realize you got away from me. Or out of nothing, no more suffering. All I want is that you kiss me. Remember that I need to be close to you. You don't realize you got away from me. All I want is that you kiss me. Remember that I need to be close to you. You don't realize you got away from me. If I can say so, if I can say so, give me your love and kiss me, my darling. Ay na na na na, ay na na na na, ay na na na na na, ay na na na na, ay na na. Thank you. and I'm motley, but I don't know how I'm gonna tell you. I wish you could understand me, but you don't realize you got away from me. Right on nothing, no more suffering. All I want is that you kiss me. Remember that I need to be close to you. You don't realize you got away from me. All I want is that you kiss me. Remember that I need to be close to you. You don't realize you got away from me. If I can say so, if I can say so, give me your love and kiss me, my darling. Ay na na na na, ay na na na na, ay na na na na na, ay na na na na, ay na na na na, ay na na na na na, ay na na na na, ay na na na na, ay na na na na na, ay na. Bueno, continuamos. Podemos hablar ya, por ejemplo, de lo que son los gustos musicales, que no sé si a lo largo de los años hayan ido variando vuestros gustos musicales o os habéis mantenido siempre escuchando la misma música. Bueno, pues la música ha variado mucho. Fíjate, desde el 89 ahora, pues ha salido el grunge, yo qué sé qué decirte, salió el techno, ha habido mucho movimiento, mucho sonido Manchester, yo qué sé, ha habido un mogollón de cosas. Entonces, el Britpop, el Britpop, sí, muy interesante. Muchas cosas más. Cosas muy interesantes, sí, sí. Y bueno, un poco el grupo surgió como revulsivo a todo el pop rock blandengue que había de la segunda mitad de los 80 para acá. Entonces, pues bueno, de repente empezó a moverse algo por ahí. En Inglaterra salieron los Fathers, en Estados Unidos, pues desde Dream Syndicate, a Gun Club. En Australia los Hudugurus, hasta Bowie se hizo un grupo y con Team Machine. Team Machine, efectivamente, con Rebel Gabriels y tal. Entonces fue un poco un rebufo de todo lo blanding bloops que había habido en los 80, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, con nuestra música de guitarras. Después de, claro, ha habido mucho arte desde entonces. Entonces, bueno, pues yo qué sé. Hay cosas que te pueden haber gustado. Yo, por ejemplo, me gustó mucho los Chemical Brothers y los Prodigy cuando salió el techno, ese techno guapo. A mí me gustaron. Ahora no. Ya, pero yo de eso tengo opinión. Que para mí, al support de Kraftwerk, si no daba ese Kraftwerk, no existía ni Chemical Brothers ni Rise, ni nada. No, pero chupar no. Digamos que, oye, y nosotros chupamos de Chuberry, ¿qué le vamos a hacer? Tío, esto es así. Uno van sobreponiéndose a otros. Como el Johnny que decía, sí, sí, los Rolling Stones son nuestros padres y Chaplin nuestro abuelo. Claro. Sí, pues nada, sí, nos sigue gustando la música de guitarra y que arañe un poco, ¿no? Que tenga un poquito de nervio, o sea, un poquito cañosa. Digo yo, a ver, Santi, di algo. A mí me gustaba Manolo Jobán, nada más. Yo es que me perdí, bueno, no me perdí. Yo tuve una banda de punk, Canallas, y luego tuve una de ska punk, que fue de locos. Y luego otra que tuve así también de tipo grunge, que eran Bitter Mambo. Y bueno, y estuve ahí. Si mal parro con el chaval de la peca hizo una canción de Manolo Escobar, pues lo puedes plantear. Joder, nosotros hemos hecho una versión de las grecas. ¿Qué iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? ¿Quién te va a decir? Que no, claro. La próxima una del Fari. Al Torito. No, otra. Alguna balada del Fari que haya por ahí. Sí, la de las mujeres, esa que va a fregar y tal. Joder, sí. Ya nos echan de España. Bueno. Bueno, un par de cosas, porque tenemos que... a la producción del disco que antes has preguntado está Roberto Aracil, batería de Pereza y de Leiva, que ahora mismo está de gira con un montón de bandas. Y también Jorge Arcadio, que está era mi socio en Cacho Monstruo, que está también a la coproducción, es decir, que estos dos nombres tienen que aparecer en la entrevista. Y luego también Miguel Ángel Sánchez, que es el de Lollipop, que está ahí. Y luego tenemos también el apoyo de Aldo Cavaleiro, ¿no? Es Cavaleiro de, sí. De y Lucille Hart, que tienen Rolita Media, que es la agencia o la empresa o los e-managers que nos mueven en redes y que son los que propician que gente como tú o de cualquier sitio nos entrevisten. Es que ahora tenemos otra entrevista en 20 minutos, entonces estamos y tenemos que preparar un tema para mañana, por eso quiero darle un poco de que no se nos quede nada el tintero. Hablando de Leiva, menudo subidón desde que estaba con Peza, ahora que está arrasando por todos lados. Bueno, sí, pero ves, pues es un tipo que está en otra... Otro rollo, quiero decir, que nosotros no jugamos en esa liga, ni en ese tipo de música, ni nada. Respeto, obviamente, porque es un tipo muy profesional, hace muy buenas canciones, toca muy bien, canta muy bien y produce, por ejemplo, a Sabina, produce, es decir, todo correcto, pero nosotros jugamos en una liga de rock de la vieja escuela y estos juegan a una especie de pop rock edulcorado para todo el mundo. Entonces nosotros creo que nuestro nicho de mercado es una gente a la que le gusta el rock de toda la vida. De lo que se está haciendo últimamente, no sé si a lo mejor vosotros quizá podáis estar más cerca de mejores grupos como Los Cigarros, por ejemplo. Cigarros está también muy cerca, además, es un grupo muy potente, pero Cigarros es una... Tocaron de teoría de los Rolling en Barcelona, sí. Y sonaban de puta madre. Y suenan. Y suenan, y son una banda súper potente, y pero pasa que a mí me recuerda... Black Crowes. No, y Tequila. Son un poco... Tequila... No, sí, son buenos. Yo la pega que le veo es que a mí el cantante, a mí personalmente, me recuerda mucho al Femeclán. Entonces, los escuchas y no sé si estás escuchando Femeclán o a Los Cigarros. A mí me parece que es una buena referencia, porque Tarque me parece uno de los mejores cantantes de rock de este país. Tarque es... Con permiso, ¿eh? O sea, me parece, tío, con autoridad como Miguel Ríos o como... O sea, de este tipo de voces con que tiene garra, tiene fuerza, tiene arena en la voz y tiene tiene mucha verdad. Han hecho una versión muy recomendable de la malograda Tina Turner con Aurora, la de los Betrayers, que está espectacular. Yo recomiendo a todo el mundo que se la escuche porque te pone la carne de gallina. Bueno, con los Betrayers ha sido la de Joe Cocker. La de yo solo no voy a estar aquí. Los Cigarros con Aurora. Han hecho una versión que la he escuchado en la Radio 3 el otro día. Qué ponen... raro, en Radio 3. Sí, en Radio 3, fíjate, todavía hay alguna cosa. No, que yo decía que hicieron una Aurora con el Tarque, la canción de la Joy Slava, la versión de Cocker y de los Beatles, Es que es una máquina esa chica. Jan Fridonia llamaba la atención y bueno, a mí me parece un maquinón de chavala. Sí, en el escenario es un torbellino también. Se quita los zapatos y la toma por culo. Y no hay quien la pare. Yo cuando la entrevisté digo, tienes la voz de Aretha Franklin y la puesta en escena de Tina Turner. Sí, pues sí. Pues tienes toda la razón, Alberto, sí. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos hablando de Tina Turner, por cierto, Coldplay, que no conocen canciones de Tina, que tienen que tocar la versión que hizo de la Creedence, que tocan el Proud Mary como homenaje a Tina Turner. Sí, la verdad es que es un poquito penosillo. Porque el otro día que he visto, pues hasta el de la Creedence, ¿cómo se llama el de la Creedence? El cantante. John Fogerty. Ya que tiene la tarde y se canta el Proud Mary. Digo, joder, tío, es que parece que te tienes que solo ha sido eso Tina Turner, ¿no? Y no ha sido mucho más. River Deep, Mountain High. Lo que yo decía. Bueno, vamos a escuchar la de las Grecas, de las dos que nos quedan, ¿qué podemos escuchar? Tenemos One Shot, que es un tema que hemos apostado por un sonido un poco más duro, Yo haría primero... Estamos presionando la canción. ¿Está grabándolo? Sí. Ah, perdón. Tiene sus audios. Yo preferiría que acabara con One Shot. Escucha, es lo que acabe como quiera. Vale. No, ¿qué ponemos? A ver, hemos puesto ya... La de las Grecas. Loving You Madly, ¿vale? Que no es de las Grecas, es de Campuzano. O sea, la canta de las Grecas, pero todo es Campuzano. One Shot es un tema original, con la colaboración en la composición de Jorge Rivera, el director del vídeo que es también músico. Y es un tema súper rockero, que esperamos que guste mucho. Y ahora presentamos el siguiente tema. Y el siguiente, el último tema que vais a escuchar es Knock in the Worry, que es un clásico de la banda que grabamos en el primer disco y luego hemos revisitado muchas veces y hemos hecho adaptaciones del tema, de tal manera que es un tema que funciona muy bien en público, con público, y que la gente está muy contenta porque es como un tema de referencia de la banda. Pues vamos cerrando ya el kiosco. No sé si poco queda algo por contar. Pues que nos vayáis a ver. que ganemos mucho dinero. Sí, que todavía seguimos teniendo caña. Y que venga la gente a vernos. Que merece la pena. Sí, sí. Se van a sorprender mucho. Pues, aunque parezcamos unos zarras, somos unos jóvenes. Somos unos zarras. Somos unos jovencetes. Pero damos mucho rock and roll, ¿eh? La gente está muy encantada con nosotros cada vez que vamos a algún sitio. Yo estuve hace poco ahí en la Vistellas, no sé si vosotros seguís creyendo en los concursos o ya pasasteis hace ya muchos años del tema de concursos, porque todos los años un mogollón de grupos se prestan a lo del Villa de Madrid y con todo lo que tiene, que siempre ha habido mucho chanchullos raros de... Hombre, el anterior guitarrista ganó uno, por ejemplo, que te... ahora está Santi, pues antes estaba Paco Dacoy, ganó un Villa de Madrid pues cuando los tiempos de... ¿Y tú también? Yo, bueno, se llamó ese año Rock Revelación, que fue el único año que, en el 88, que no se llamó Rock Revelación, que querían lavarle la cara a Villa de Madrid, le llamaron Rock Revelación, y lo pegamos ahí un fundido, bueno. No lo llevamos nosotros, y no pasó nada. Ya sabes, lo típico. Y hasta hoy, ¿no? Ahí nos presentamos, mira, nos presentamos los canallas, que tocaba con nosotros Ñete, el de Radio Nacha Pop. Y lo presentamos y cuando terminamos de tocar le dice, joder, es que vosotros sois muy buenos. Y digo, pues poner en las instrucciones de los concursos, lo muy bueno que no vengan. Hijo de puta, nos echaron del concurso, tío. Eso fue la excusa que nos dijeron directamente, es que vosotros sois muy buenos. Siempre ha habido. Y era como para decir sospechas de pucherazo. Bueno, claro. Amiguismo. En fin. Ya que hablamos de Ñete, que bueno, no hay una memoria de que eso, de que todo este mundo musical no hay que dar la vuelta, que todo lo maneja el dinero. Si tienes dinero detrás y el padrino y tal, porque Ñete montó una banda con otra gente, los Anónimos. Fíjate qué banda. Pachato a la guitarra, Ñete a la batería y de voz Colpini. La segunda. Los Anónimos. Y no se comió nada. Como los tres musicazos quedan. Ahora Ñete está tocando la guitarra. O sea, ¿sí? Ya no toca la batería. Me imagino que en su rato libre haga lo que quiera. Pero tiene una banda que está tocando la guitarra. Está bien, tío. Sí. Mola. No sé cómo se llama la banda ahora, pero vamos. Bueno, comenzamos lo de septiembre y lo dejamos para la próxima entrevista. Yo creo que lo dejamos. Lo dejamos, que te queda mucho tiempo. Sí. Ah, es mejor. Nos quedamos por el medio del 23 de julio con las elecciones. Sí. Las elecciones. Sí. Elecciones generales. Elecciones o elecciones, no sé yo. Elecciones generales, todo palote por la calle. Así. Madre mía. Con qué calor. Dios mío. Vale, tío. Me imagino que harán como todos los de PP, se habrán ido de vacaciones para que votemos los otros, los que no nos quedemos en Madrid. Digo, harán por eso. Pues a ver, si es verdad. No, pues, ahora le viene de puta madre, porque toda la peña va a pedir el voto por correo y entonces es cuando pueden manipularlo de puta madre. Ya te digo. Sí, sí. En fin. Sí, bueno. Bueno, ¿hablamos de la grabación del disco o lo habitual? ¿Dónde fue grabado? Si aparte de Merch, si también hubo más colaboraciones, un poco como no, fue esa última grabación. Lo hemos grabado aquí con un home studio y vamos moviendo en función de las necesidades. Entonces, sí, Robert Aracil tiene un sitio donde hemos grabado baterías y bajos y voces, pero luego guitarras y teclados hemos grabado aquí. Guitarra, vino Ernesto, mi amigo Ernesto, sí. Ismael a tocar la española. En el solo de la tarara. Bueno. Ya por hacer una. Y Alexis. Alexis Hernández. Al teclado. Se metió ahí unos órganos de la hostia. Muy bien. Pero vamos, estamos en fase de. Estamos en. De mezcla y viendo cómo funciona el tema. Como, o sea, ahí estamos poniendo los cimientos. Los pilotes. Que no, se en orden. O sea, que tendremos noticias poco a poco de lo que vamos haciendo. Ya te contamos. Uh-huh. Ya, ¿es una presentación guapa, potente en un sitio eso o no os lo habéis planteado? Yo creo que vamos a sacar las cosas con cautela. Será en octubre o noviembre, tranquilidad, entonces ya daremos cuenta. ¿Comentabas que habéis tocado en la Rockville o no? Sí. Bonita sala, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy bien, y la gente muy... Tocamos en plena pandemia con mascarillas y todo, una cosa, y la gente sentada. Pues sí, estamos en un autobús. Y luego tocamos en la fiesta de Gandhi también ya un poco mejor, y tiene una programación interesante, pero yo creo que ahora tiene la agenda petada hasta el 2021. Sí, no... Le dice que nos gusta, que le gustamos mucho y tal, pero no encontramos un hueco para ir a tocar allí. Bueno, ya veremos dónde nos sentamos, si en... ¿En el sol, en la sal o en...? Bueno, sí. Del sol se va a hablar, porque eso, de ahí algunas salas que están bastante bien presentadas, otras como la que estuve yo el otro día en El Perro, que, joder, ni cobertura, el de la puerta dice que no, debe ser el cuchillo. Yo digo que tengo invitación, dice, no debe ser el cuchillo. Es que ya te dejan la gracia de salir pitando, que no. El burrice a mí tampoco me gusta nada. Entonces, no sé. La sala Changó está muy bien. Que yo he estado un par de veces y está muy chula, por ejemplo. Y la Tarambana que tocamos aquí hace. Tarambana está bien. Que presentamos el single de Loving You Madly con el director y se proyectó el single y el vídeo. Y la gente vino, acudió y eso que era un día justamente pre-Semana Santa. Y además, bueno, pues es una sala que también cuida a la gente. Es que Tarambana lo que tiene es un sonido espectacular. Suena muy bien, tío. Para sonar es cojonuda, no tiene ningún deporte. Sí, prácticamente a pelo. Sí, no te creas que vas a tener dándole que... Dándole un poquito de cerilla a los amplis, sí. Suena muy bien. Una cuestión técnica, si me la podéis resolver. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, de sonido? De que, por ejemplo, la PA esté a ras de suelo o esté colgada, por ejemplo, del techo. Yo, por ejemplo, el que le sacó partido, que todo sonaba como el culo en el pabellón del Madrid para llegar, se lo colgó del techo y se lo va de la hostia. Después también el Asoco, también Tomasito, los que también colgados del techo y también son de puta madre. Entonces, no sé poco si hay alguna diferencia de que estén colgados, que estén abajo. Hombre, ahora, ingeniería de tal, o sea, son modulares y cada altavoz va dirigido a un sector de tal. Tú te vas a un sitio y están así en una especie de panal. De todas maneras, porque estáis hablando de el array que le llaman, son colgados, tienen también en el suelo los subgraves. Entonces, todos los graves suenan por abajo. Y los colgados son medios y agudos arriba. Y están dirigidos a... Y están, claro. Están focalizados a... Hay peña que se dedica, bien hecho, los dirige como por forma de abanico. Entonces intentan cubrir todos los espacios vacíos del auditorio. Aunque ya sabéis que famoso, el mejor era el Palacio de los Rebotes, en Goya, que menos mal que lo quemaron, porque si no lo teníamos que haber quemado nosotros. Sonaba por el culo, pero bueno. Hubo gente que sonaba bien y todo. Yo no sé si eran los ingenieros o qué, que ya venían ya resabiados o algo y lo conseguían saber sacar. Es que avanza mucho el tema también, ¿no? Hombre, tío, ahora es que hay unos procesadores que te analizan por todo el espectro de la sala y tal. A ver, se te pone al lado un tío, no te pones a tocar, se te pone un tío al lado con una tablet. A ver, pum. A ver, él escucha tu monitor, te doy un poquito más de graves, ¿no? Y tú, pues sí, te escucha bien así, pues ala, le da una tecla y queda grabado. No es como antes. Estabas ahí con el técnico. ¡Sí! ¡Sube! ¡No! ¡Baja! Se tenía que arrimar. ¡Que no! ¡Que lo has vuelto a bajar! Ahora es la leche, vamos. Lo que no se os recuerda el nombre, que por ejemplo en el concurso este del Benidorm Fest ha habido grupos que los han echado. No sé cómo se llama, que también lo hizo Cher en el Belief. ¿Cómo se llama el...? ¿El efecto? Sí, el efecto, ¿cómo se llama? Ah, el vocaliz, este que llama. Vocal, de resto, ¿cómo se llama? El guayatone, no sé. ¿Cómo se llama? Algo así como eso, pero... Y eso, que eso, mucha gente que no vale, pero con esos inventos modernos, pues ya... O sea, si cantaste una cabra. ¿No has visto el vídeo de una cabra cantando? ¿No? Pues míralo, verás, póntelo. Sí. Le coge, vamos. Le meten un ritmo debajo. Canta la cabra mejor que el Kika de Rivera. Sí. Es decir. Sí. Bueno, cerramos ya el kiosco con la tercera, el One Shot, o... No, cerramos el kiosco con el Loving You Madly. No, que es con la que hemos empezado. Pero bueno, pero como... No, para la que vamos a sonar ahora, digo. Hemos presentado ya el sí. One Shot, ya lo hemos presentado. El No Kinda también lo hemos presentado. Y ahora presentamos el Loving You Madly para cerrar la entrevista. Era el primero que hemos puesto. Al principio, pero luego lo puedes cortar, ¿o no? Es que se ha presentado como que la primera que hemos cortado. ¿Por qué no hemos presentado las tres? Hemos presentado dos, te saqué la tercera. Hemos presentado las tres ya. Ya, pero escucha. Hemos presentado dos, pero para escuchar hemos escuchado. Puedes editar, ¿no? En la segunda has dado dos nombres, que yo ya cogí cualquiera. Vale. Están presentadas las tres, ¿eh? Al principio te presentaba el Love You Madly, luego te presentaba el One Shot, que te habla de la tal Rivera, y luego te presentaba el No Kinda, que es una especie de himno de la banda. O sea, están las tres presentadas, pero vamos. No, pero pues ha sonado dos. Entonces, ¿con qué cerramos? Con el Love You Madly. O sabes que nada más podemos llevar una cosa, como tú lo vas a editar, pues que te haga ahora vais a escuchar Love You Marlene. Y lo haces seguido. Ahora vais a escuchar Pepe de Dorosen. Y entonces tú lo coges, y como lo puedes editar, coges ahora la cabra, tira aquí, la tira para acá. Imagina que tendrás un programa de edición típico Logic o alguna cosa de esa. Pues coges aquí y recortas lo de los tres últimos y lo pones delante de los temas. Ya, toma por culo. Ah, pues ya cojo yo la canción que quiera. Voy a decir ahora. Ahora vamos a poner Love You Marlene. Ahora vamos a poner tal. Y lo pones de seguidillos. Y luego lo editas tú ahí en tu máquina. Tiene las tres presentadas. Si pues entonces, yo. Dimitri. Critics, oh my God. One shot stole my soul. One shot into the black hole. One shot for devil dreams, oh my Lord. No one can help me to rock and roll. Músicas. Músicas con Alberto Pérez. Músicas.